Hoy conoceremos más detalles del poemario titulado Desde el Balcón de las Palabras, que incluye una selección de 60 poemas escritos desde los años 1998 hasta el 2017. Si bien estos poemas en su mayoría tratan acerca de la naturaleza o establecen metáforas relacionadas con ella, también abordan temas relacionados con la amistad, el amor de pareja, a la familia, a Dios, a la patria, a las mascotas y a los objetos, y algunos temas relacionados con la poesía urbana y de justicia social. Hoy nos acompaña su autora, Jimena Pesantes, para ampliarnos más del tema. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Es para mí un placer hablar de este libro que, como ya lo dicen, es una selección de 60 poemas que son parte de mi vida y que para mí es un placer compartirlos con ustedes. Bueno, hoy vamos a conocer entonces Desde el Balcón de las Palabras. Hagamos un poquito de historia, cómo nació la idea de escribir este poemario. Bueno, este poemario nació la idea desde antes del 2004. O sea, la idea fue como que este título empezó a rondarme en la mente desde mucho antes, ¿no? Pero no se hacía, y no se hacía por cuestiones de la vida, digamos, ¿no? Pero ya en el 2004 fue cuando decidí volver a idear poesía a través de mis paseos que hice por el Parque Metropolitano de Quito, una mañana de octubre en que me asombró la belleza de ese Parque Metropolitano y dije, yo tengo que volver a idear poesía, yo tengo que volver a hacerla recurrentemente ya. Entonces, desde ahí se podría decir que comenzó este libro. ¿Un tronco fue su cómplice? Sí, fue mi cómplice porque en ese tronco yo me paré ese día y yo llevaba un pedazo que, a decir de un maestro japonés, era un pedazo de aerolito, ¿no? Entonces, en ese día justamente estaba el sol y había de casualidad también una luna matutina, ya un trocito de luna matutina. Entonces me admiró todo ese paisaje, yo lo veía de un lado a otro y veía los pusupatos, pumamaquis, la retama y todo eso. Entonces me admiró y dije, ese día me senté horas de horas con mi perrita Boogie, que estaba merodeando y jugando acerca de mí. Entonces dije, no, yo tengo que escribir algo acerca de esto. Tengo que escribir algo acerca de esto porque esto está maravilloso, es un pulmón de la ciudad que es hermoso y que vale la pena escribir acerca de él. Aparte de este parque, de estos tronquitos, su mascota, también sabemos que uno de los motivos o la inspiración fue a raíz de haber usted estado en contacto a través de la poesía de poetisas ecuatorianas. Sí, leía dos poetisas ecuatorianas y dije, después de degustar una ensalada de zanahoria, dije, ¿por qué no yo puedo hacer por lo menos un folleto en relación al Parque Metropolitano de Quito, para concientizar de alguna forma a la gente acerca del cuidado de este parque metropolitano? Entonces, porque como digo, es un pulmón de la ciudad que vale la pena cuidar, que vale la pena observar, que vale la pena vivirlo y extasiarse con él. Ahora, ¿cuál sería en este caso la diferencia entre realizar poesía desde un parque urbano y usted trasladarse también a la gran ciudad, donde también hay la motivación para poder escribir poesía desde estos espacios? Sí, yo creo que, bueno, si bien mi poemario es básicamente relacionado con la naturaleza que me brindó el Parque Metropolitano de Quito, especialmente, yo creo que uno puede encontrar poesía en muchas cosas, ¿no? Uno puede encontrar poesía cuando camina por la calle, cuando está en la casa echando a volar la imaginación, cuando incluso cuando observan botes de basura, porque yo tengo un poema que se llama El Snack, que se basa en cuando vi a un niño hurgar en la basura, ¿no? Entonces escribí un poema en relación a eso, que es, yo le llamo de justicia social, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Entonces hay infinidad de temas que tanto la ciudad como el campo pueden darle a uno para escribir poesía, para inspirarse, para nacer y renacer constantemente en la poesía. Jimena no se queda solamente con pensar lo que le puede brindar la naturaleza para escribir su poesía, sino que también recurre al conocimiento de cómo hacer poesía a través del Internet. Sí, también yo he tomado cursos de poesía por el Internet, dos cursos de poesía, uno a través de la Universidad de Pensilvania y otro que se llama Sharpened Visions, Poetry Workshop, entonces del cual soy mentor actualmente también. Entonces esta poesía a través del Internet también es nos abre un campo muy amplio, ¿no? Porque se comunica de otras maneras, ¿no? Y esta casualmente es en inglés la que hago yo, y se hizo la edición de un libro de poesía virtual, An Anthology of Contemporary Poetry, que se hizo con unos colegas míos, y ahí participé con unos 6 o 7 poemas en inglés. Entonces también el lenguaje del inglés me ha dado un campo más amplio para poder escribir poesía. Bueno, vamos a conocer también, no sé si trajo usted su poemario para nosotros poder disfrutar, deleitarnos con esta poesía de Jimena Pesantes aquí en nuestro programa de Zona Cultura. Vamos a escoger uno de sus poemas, el que usted desee compartirlo con nuestra audiencia el día de hoy. Ya, a ver, está aquí este poema. ¿Te lleva por título? ¿Cómo titula ese poema? Este poema titula El silencio y las horas azules. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que en la encrucijada de la geometría se trace la arquitectura y en las manos aniden los sacros dioses del templo y del hogar. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que en los dulces enigmas de la forma se moldee la escultura y en la mente broten tallados los secretos de la transformación. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que sobre el poder del movimiento se deslice la danza y en el cuerpo se tatúen inexplicables las huellas de lo grácil. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que por los secretos de la vista deambule pronta la fotografía y los ojos encuentren la imagen de una realidad casi perfecta. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que en la imagen parlante y móvil se descubre el teatro, y en la vista y el oído se acune la dulzura de los relatos de la vida. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que sobre los corceles del pensamiento cabalgue la pintura, y en las manos se dibujen los paisajes de los sentires nítidos. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que sobre los coloridos jardines del alma vuele la música y en los corazones palpite la fuente de las miradas puras. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que sobre las sendas del espíritu camine oronda la poesía y en los labios germinen los anhelos de las palabras claras. Vistamos de silencio nuestras azules horas, que los abismos de la conciencia ronden las artes y en nuestro ser revienten los volcanes del amor y de la vida. Ahí tenemos la poesía que nos ha traído nuestra invitada del día de hoy, Jimena Pesantes, a nuestro noticiario de Zona Cultura. El doctor Raúl Velasco menciona que usted se encuentra dentro de la poesía neorromántica. Sí. ¿Por qué cree usted esto? Bueno, él me ubica dentro de la poesía neorromántica porque dice que si bien yo acudo a las herramientas más modernas de la poesía, también no me olvido de lo clásico. Entonces, recurro también a lo clásico, como por ejemplo en los poemas dedicados a mi perrita Boogie, que es el poema este último, que dice Los ojos de Boogie, que es un soneto con 11 versos, con 11 versos en decasílabos, y este es el último de los poemas, y dice que es uno de los mejores poemas logrados en este poemario. Entonces, es ese acudir también a las herramientas clásicas de la poesía lo que la hace neorromántica, de acuerdo al doctor Raúl Velasco. ¿Y usted considera que está apegado al pensamiento, a su sensibilidad? Sí, o sea, de hecho, bueno, la poesía siempre está apegada a mi pensamiento, a mi sensibilidad, y trato de, en mis poemas, o sea, si bien es cierto, lo primero que surge a la inspiración se escribe rápidamente en un papel o en la computadora, pero siempre los reviso, los vuelvo a leer después de un mes y los vuelvo a revisar y a pulir, digamos, porque también se trata de llegar al lector. Entonces, como que uno tiene esa responsabilidad de no solamente expresar su mundo interno o el mundo como uno lo ve, sino también tratar de llegar de la mejor manera posible al lector. Esa es una responsabilidad del poeta también. ¿Usted cree que a través de la poesía podemos hacer el aporte para la concienciación de la gente, para el cuidado del planeta? Sí, yo creo que sí. Por supuesto que podemos hacer eso, porque es muy importante este planeta en el que vivimos, pues es nuestro hogar, el hogar que debemos cuidar todos, el hogar que debemos amar todos, y entonces la poesía contribuye a que uno, a despertar ese amor en la gente y ese también ese sentimiento de crítica, ¿no? De qué está mal, qué es lo que podemos hacer para mejorar, qué es lo que podemos hacer para cuidarlo, qué es lo que podemos hacer para conservarlo y para conservar nuestras vidas, ¿no? ¿Qué le ha brindado la poesía a Ximena Pesante? Uy, me ha brindado muchas cosas. Me ha brindado amor, me ha brindado placer, me ha brindado alegría, me ha brindado muchas cosas. Es un sentir, es algo del corazón que es casi inexplicable. Hay que sentirla, hay que vivirla la poesía, porque está en cada momento que uno transita por esta vida, sino que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Con el corre y corre de la vida uno no se da cuenta, pero realmente está en la vida, en el proceso de la vida. ¿Este libro lo podemos tener físicamente y también está de forma virtual? No, está ahorita físicamente, pero sí se plantea ponerlo de forma virtual. Ahorita está físicamente lo estoy ubicando en diferentes librerías, estoy tratando de ubicarlo en diferentes librerías de la ciudad y ahora lo tengo físicamente, digamos. ¿Qué piensa usted de la forma digital de presentar las obras? Bueno, la forma digital es otra forma de presentar las obras. También se puede hacer así. De hecho, el libro en inglés en el que participé, que estoy mencionando, An Anthology of Contemporary Poetry, es un libro virtual que se hizo a través de Kindle Edition. Entonces, ¿cuántas visitas tienen esa obra? ¿Lo has revisado? No lo he revisado últimamente, pero sí tuvimos varias visitas de esa obra en el 2016. Entonces, creo que es una forma también de expandir la cultura, de comunicarse, de expresarse, es también a través del Internet. Vamos a conocer el poema Los ojos de Boogie. Sí, claro que sí. Tiene mi Boogie los ojos serenos, ojos de cosmos fulgentes y grandes, ojos cafés que abarcan los Andes, bajo los cielos cerúleos y buenos, nítidos ojos de la vida llenos, que se vierten de gracia cuando rozo suave su pelcha de miel y oneroso nácar, bajo los árboles morenos, mientras la nívea pluma de una luna diurna adorna las sienes de Selene y una hoja cual llama de Irene se desliza danzando por la bruna fronda, de ámbar fulgor que dulce viene y colma nuestro ser de albores plenos. ¿Fácil, difícil de escribir en esta métrica, Bueno, sí es un poquito, a veces sí se me hacía un poquito complicado, pero es muy placentero, definitivamente es muy placentero. Lo uno no quita lo otro, o sea, es placentero, es, para mí es placentero escribir en cualquiera de las métricas o clásico o no tan clásico poema, porque me permite expresarme, me permite rediseñarme de alguna manera y comunicarme con la gente. Bueno, pues a mí me gustaría, para finalizar, un mensaje para nuestra audiencia, para que se atrevan a escribir su poesía, aquello que lo guardan dentro. Sí, sí, claro que sí. Definitivamente que escriban, que se atrevan, que entren en este mundo que es tan grato, que sean bienvenidos a bordo dentro de la poesía, porque es la que nos permite expresarnos, nos permite pasar un tiempo bonito también, si se quiere, nos permite muchas cosas. Es el amor a la lectura y a la escribidera, como le digo yo, a la manera de al escribir, lo que nos hace más seres humanos, lo que nos acerca más a nuestro yo interno y nos permite comunicarnos con otras personas. Yo les invito a que escriban poesía, a que lean poesía y a que discutan poesía. Bueno, mi estimada Jimena, gracias a usted por haberse dado cita acá a los estudios de la radio y habernos dejado pues acá, o acercarnos más bien a este libro Desde el Balcón de las Palabras, que lo puedan encontrar donde nomás. Bueno, ahorita lo estoy tratando de ubicar en la librería François Outard, también en la librería cultural, también en la librería, bueno, estoy planeando todavía, eso está de verlo, en la librería española y en la librería Rayuela, por ejemplo. Entonces, eso ya será posteriormente, porque me dijeron que debía hacerlo por ahí de agosto, más o menos, en la librería Rayuela. ¿Cuánto es el costo de este libro? El costo de este libro es $10. Perfecto, ahí está, El Balcón de las Palabras. Vaya a las librerías que usted nos acaba de escuchar. $12, y pueda conocer de este libro, El Balcón de las Palabras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias.